Bugs Bunny en... ¿Y dónde está el conejo? Charles M. Lobo. Dos bolos, un strike para Vicky. Sale de la caja de bateo. Se quita la tierra de los tacos y vuelve a la caja. ¡Charlie! ¡Eres un flojo bueno para nada! ¡Nada más echado ahí mientras yo me rompo el lomo trabajando! ¡Siempre trabajando como esclava! ¡Y cómo me lo agradeces, eh! ¡No hay nada en el perol para cenar! ¡Toma esto y sale a cazar un conejo! ¡Hazlo, pero ya! ¡La odio! ¡Ya te oí! Oye, ¿qué es lo que...? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Ladrones, reclutamiento, orden de arresto? ¿Vas a cazar algo? ¿Cazar? Cazar. Tengo que cazar un... ¿Cazar? ¿Qué vas a cazar? Dime, ¿qué vas a cazar? Quiero saber, dime, por favor. ¿Padilla? Quiero saber, ¿qué vas a cazar, por favor? ¿Cebolla? ¿Lagartija? ¿Un conejo? Ah, sí, eso. Pésima puntería. Oye, bájate del bici. Bueno, aquí está bien. Este rifle debe estar mal, amigo mío. Tú eres muy buen tirador para fallar tan cerca. Algunos salen defectuosos, ¿sabes? Vamos a probarlo. No tiene nada. Debe ser tú. Viejo, ¿qué? Estás persiguiendo alrededor del árbol. Ah, bueno, sí. ¿Qué estaba yo persiguiendo? ¿Era un... un mapache? No, un puercoespín. ¿Un conejo? Sí, eso. ¿Una granada? ¡Uy, muy bien, conejo! ¡Te voy a mandar hasta... ¿La Patagonia? Sí, eso, hasta allá, hasta la Patagonia. Sostenga la granada en la mano izquierda, como se muestra en la gráfica B. Muy bien, eso es. Tire del seguro con el dedo índice de la mano derecha. Derecha, esta es la derecha. Ahora verifique que el seguro haya quedado justamente en el dedo índice. Si es así, deseche el seguro. Ahora ya está listo para lanzar la granada al blanco. Vuelta, advertencia. Es importante no olvidar que solamente tiene 10 segundos para realizar... la operación. ¿Y por qué estaba yo persiguiendo un tren? Sea... ¡Abre la puerta o la voy! ¿La qué? Ya no recuerdo qué. ¿La derribas? ¡Sí, eso! ¡O la voy a derribar, sí! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, conejo! ¡Abre la puerta! ¡Tú abre el...! Deja de respirarme en la cara. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es lo que quiero es... Vamos, vamos, debes haber venido a buscar algo. Sí, sí, sí, sí, eso, sí, sí, claro. Estoy buscando algo, sí. Y era, ¿qué es lo que estaba yo buscando? ¿Una lagartija? ¿No? ¿Una ardilla? Avísame cuando te acuerdes. ¿Qué? ¿Una cebra? No, no, no, no. ¿Un orangután? No, no. ¿Hipopótamo? No, no, no, no, un hipopótamo, no. Bueno, buenas noches, amigos. Se acabó el tiempo.